Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, estoy contigo. Bien, Jorge, una cosita nada más antes de ir a la nota que tenemos para compartir contigo y la audiencia. Un oyente hace varios días, mucho antes de que nos fuéramos, de que fuera la semana de turismo, nos indicaba lo precario del estacionamiento allí del BPS y no habíamos podido ir hasta allí. Y hoy hicimos las imágenes y las subimos para que se vea realmente cómo está. Está complicada la mano. Sí, lo vi. En el estacionamiento del BPS y bueno, y esa era la inquietud del oyente. Más allá de que también sumarle a lo del BPS la atención que hoy tiene el BPS, ¿no? No está funcionando en su totalidad. Si bien las oficinas están abiertas, son muy pocas los trámites que se pueden realizar allí. Después vamos a pasar un número de contacto para que puedan hacer las consultas justamente del caso cuando tengan alguna duda con respecto a trámites a realizar. Bien. Pero ahora, en este momento, vamos a conocer a ATEU. ¿Qué es ATEU? Es la Asociación de Funcionarios de Enjoy. Otra asociación, otro. No le llaman sindicato ellos. Nosotros hemos tenido siempre contacto con AFUC, que sí es un sindicato, pero ATEU, nos decía Fernando Bonilla, con quien vamos a hablar ahora, no es un sindicato, sino es una asociación de trabajadores. Estarían funcionando dos asociaciones de trabajadores, o un sindicato y una asociación de trabajadores a partir de ahora en Enjoy. Desde hace 4 meses están funcionando y queremos conocer justamente algunos detalles de esta asociación de trabajadores. Agradecemos a Fernando para que bueno nos ponga al tanto de cómo se origina, por qué surge ATEU y qué es lo que pretende. Hola, buenos días. A la audiencia y gracias por la invitación. Lo primero, nosotros en realidad, si bien somos una asociación de trabajadores, en cierta manera terminamos siendo un sindicato, aunque de pronto el deseo de todos nosotros no inicialmente no es ese, pero era la única forma de que un grupo importante de trabajadores de Enjoy tuviera voz en cierta manera y en algún momento pueda tener voto en algunas cosas que son importantes para todos nosotros. Durante mucho tiempo existió en la empresa un solo sindicato que nucleaba seguramente a muchos empleados, pero ellos se presentaban como los que representaban a la totalidad de los empleados. Y muchos de nosotros no nos sentíamos representados por sus acciones, por sus comunicados, por su forma de proceder. Durante la pandemia ese tema se acentuó y nosotros, con la preocupación del caso, empezamos a buscar la forma de cuál era la manera que nosotros teníamos para tener también nuestra voz y decir, bueno, algunos no pensamos de la misma manera y tenemos derecho a expresarnos. Obviamente que por determinados artilugios legales y formas de manejarse en este país, si no te asociás y no te juntás, no sos tenido en cuenta. Por lo cual decidimos formar esta asociación, que en los hechos va a terminar funcionando como un sindicato. Pero bueno, la idea es que nosotros también tenemos votos, tenemos el mismo derecho que todos, y en cierta manera queremos dejar muchas veces demostrado que pensamos de otra manera, que entendemos que hay otros caminos que se pueden recorrer para llegar a buen puerto. ¿Hoy están nucleando cuántos trabajadores? Nosotros hoy aproximadamente somos 100 trabajadores. Si bien el crecimiento ha sido, no sé si lento, pero empezamos hace unos 4 meses, éramos 10 o 12 y hoy somos alrededor de 100. Entendiendo la situación, que es difícil juntarse, es difícil hacer una reunión con compañeros para explicarles de qué se trata y todo lo demás debido al tema de la pandemia, que es obvio. Pero vamos creciendo en forma sostenida y nosotros en ese sentido estamos satisfechos. Sin duda, Fernando, me decías también fuera de micrófonos, emitimos un comunicado con cosas muy importantes y se ha hecho mucho foco en esto último que te decía yo fuera de micrófono, porque claro, hay un punto dentro de lo que ustedes plantean que dice que queda prohibida la asociación y o vinculación con el PIT-CNT y o entidades relacionadas directa o indirectamente a la misma. ¿Y por qué eso? Obviamente es lo que llama la atención y cuando más que nada cuando la idea es generar un sindicato. Bueno, básicamente nosotros aclaramos en nuestro estatuto que no nos podíamos asociar ni a ningún partido político, ni religioso, ni nada por el estilo, porque entendemos que nuestra asociación tiene un fin, y ese fin es el bienestar de los trabajadores, es decir, mantener las condiciones de trabajo que tenemos de calidad, mejorarlas siempre que sea posible y mantener la fuente de trabajo. Independientemente de lo que piensen sus asociados, nosotros no sabemos, ni le preguntamos a los asociados a qué partido político pertenecen, no le preguntamos si están a favor o en contra de la LUC, no nos interesa. Esas son acciones que cada asociado puede tomar en forma personal. Ni se las vamos a criticar, ni vamos a participar de eso. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra de la LUC. Eso es un tema político, no nos interesa. Cuando nosotros especificamos partidos políticos, nos pareció importante diferenciarlo del PIT-CNT, porque el PIT-CNT, si bien no es un partido político declarado como tal, lo es en los hechos, porque siempre, todo el tiempo, está tomando decisiones políticas y nosotros queremos estar distantes de ese tipo de decisiones. A nosotros no nos interesa que vaya el presidente de una asociación nuestra a aplaudir a Maduro. No nos interesa que hagan campañas en favor o en contra de determinadas cosas que nosotros nos parece que no hacen a lo que es la cuestión del bienestar de los trabajadores. Por eso nos queremos mantener distantes. Si no, vamos a terminar haciendo lo mismo y perdimos el sentido por el cual nacimos, ¿no? Bien, Fernando, ¿qué acciones van a tomar ustedes justamente en este tiempo de que la pandemia los ha llevado a ese seguro de paro? Que no sé si tienen ya ustedes la fecha de reingreso o aún no. Bueno, nosotros, fecha de reingreso tentativa es el 12 de abril por una decisión del gobierno, ¿no? Pero lamentablemente el tema de salud, en vez de estar mejorando, se está agravando, o sea que no podemos tener una expectativa clara de cuál va a ser la apertura. Desearíamos que fuera lo antes posible. Nosotros, en principio, estamos obviamente intentando sumar gente, porque si no sumamos gente, si bien ya somos unos cuantos, cuanto más seamos, más importante va a ser nuestra opinión. Estamos juntando las inquietudes que tienen los trabajadores. Obviamente nos preocupa el hecho de que hay mucha gente que no se ha podido reintegrar, hay gente que hace más de un año que no trabaja, hay cosas que son decisiones que pueden ser decisiones empresariales, pero acá hay una cosa que es mundial: el turismo es la industria más afectada de todos, y eso fue lo que originó el comunicado nuestro inicial, ¿no? De que uno lee por ahí, lamentablemente, de la forma despectiva con que se habla del turismo, pensando que en Punta del Este viven cuatro ricos que viven del turismo y es una industria que genera un montón de dinero, y lamentablemente no se nos considera. Acciones es difícil llevar en este tiempo, ahí con una empresa que está cerrada, está sufriendo la empresa, tanto como nos sufrimos nosotros, el hecho de estar cerrado, de no generar ganancias. Y bueno, la idea es seguir sumando. Ahora estamos en un proceso que estamos en forma consulta permanente con todos los trabajadores, a ver cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus ideas para tratar de encontrar una solución a esto, que en mucho aspecto no depende ni de nosotros ni de la empresa, depende del gobierno y de la salud en general, ¿no? Jorge, Fernando te escucha. Buen día, Fernando, bienvenido. Buenos días, Jorge. Algunas cosas que mencionaste y que quería repasar. Ustedes, antes de formar esta nueva asociación, gremio, sindicato, como se le, sí, se le llame, ¿fueron integrantes del gremio ya existente? En general, muchos de nosotros no fuimos integrantes. Nosotros, obviamente, se ha sumado gente que fue afiliada al otro gremio, que nosotros la aceptamos. Obviamente, como condición, tenemos que una persona no puede estar afiliada a los dos gremios, porque sería totalmente ilógico, ¿no? Si bien podemos tener al fin del camino algunos puntos en común, nos parece ilógico. Es como estar afiliado al Partido Colorado y al Frente Amplio, una cosa que escapa la realidad. Ya que pones el ejemplo justamente de lo político, cuando te referías a la militancia política desde el gremio, ¿te estabas refiriendo al otro gremio de Enjoy? ¿A qué te estabas refiriendo? Mira, yo en realidad me estoy refiriendo porque, yo le decía a Karina antes de que me hiciera la nota, que nosotros sacamos un comunicado en base a la preocupación que tenemos por la salud pública, por la industria del turismo, por la empresa donde trabajamos, por nuestras fuentes de trabajo. Y mucha gente salió a preguntar quiénes somos. Entonces ahí sacamos un nuevo comunicado explicando quiénes somos, y entre esos puntos explicábamos que no nos queremos afiliar al PIT-CNT. Y el PIT-CNT es una entidad política para nosotros, y AFUC es parte de esa entidad política. Y yo no creo que haya ningún gremio que escape de los afiliados al PIT-CNT, que es decir, sus dirigentes más importantes están haciendo política todo el tiempo, indudablemente que me imagino que ellos estarán apegados a la política de la directiva, ¿no? Bueno, ¿pero qué quiere decir? ¿Que el otro gremio es un gremio político además de gremial? Yo creo que si un gremio se pone a juntar firmas para la LUC, está haciendo una acción política, ¿no? Que es ajena a la relación entre la empresa y los empleados. Pero en la LUC pueden haber artículos que afecten a los trabajadores. En la LUC pueden haber artículos que afectan a los trabajadores, pero, es decir, yo creo que desconocer que el PIT-CNT es una entidad política a esta altura... No, pero yo te estoy hablando del otro gremio. ¿Y el otro gremio? Que es lo que vos mencionás que ellos hacen campaña por la LUC. Yo te digo, dentro de la LUC pueden haber artículos que afecten a los trabajadores y que no estén de acuerdo y quieran que se deroguen esos artículos. Pero por eso están teniendo una actitud política... Bueno, es decir, eso es una. Yo recuerdo años atrás cuando vino Bush y pusieron una pancarta en la cartelera que estaba en contra de Bush, por decirte una acción. Es decir, no es que una acción te hace tomar determinada decisión, es el conjunto de acciones en el tiempo, digamos. Sabemos que los gremios que pertenecen al PIT-CNT, todos están en forma permanente tomando decisiones políticas. No es de ahora, han juntado firmas para otros tantos plebiscitos, no es la primera vez que pasa. Es decir, a nosotros, que quede claro, nosotros entendemos que los asociados nuestros tienen la libertad de participar en política. Obviamente, en el partido que sea, si quieren juntar firmas para la LUC, lo juntan, si quieren hacer campaña a favor de que la ley permanezca, que lo hagan, pero nosotros nos enfocamos en la relación que tenemos que tener con la empresa para mejorar nuestra calidad de trabajo. ¿Y cómo es la relación con la empresa de ustedes? Bueno, la relación con la empresa nuestra no ha sido mucha. Básicamente nosotros cuando nos constituimos nos pareció de orden comunicarlo, lo hicimos porque, bueno, miren, a partir de ahora nosotros nos vamos a presentar como ATEU, formamos una asociación, y les explicamos en qué términos pensábamos movernos, y básicamente después hemos hecho algún par de pedidos, que algunos han tenido éxito, otros no, pero... ¿Eso quiere decir que han conseguido el aval de la patronal en la conformación de este gremio? Es que para conformar una asociación de este tipo uno no necesita el aval de la patronal. ¿Y entonces por qué? No me refiero... No entiendo a qué te referís cuando dices a que hablaron con y nosotros los responsables. Nos presentamos como corresponde. Es decir, bien. Es decir, cuando después que estuvimos constituidos, después que teníamos en cierta manera una asociación civil creada, comunicamos a los directivos de la empresa que estábamos constituidos y cuál era les transmitimos nuestros estatutos para que estuvieran en conocimiento de que existimos y quiénes somos, ¿no? Bien, dentro de los afiliados a la asociación de ustedes, ¿hay cargos de jerarquía dentro de Enjoy? Nosotros, para que el personal se afilie, para que los trabajadores se afilien, no tenemos ningún tipo de, digamos, de tabú, por decirlo de alguna manera, ningún impedimento. Si trabaja ahí, se puede afiliar. No le preguntamos ni a qué área pertenece ni cuál es el cargo que desempeña. Bueno, pero eso no me contesta la pregunta que te hice. Sí, hay de primera línea y de segunda línea. Yo no conozco los nombres de todos, sinceramente, pero sí que hay gente que se ha ido filiando, pero no. ¿Y qué? Que le llaman cargos de jerarquía. Bueno, cargo de responsabilidad con personal a su cargo, ¿no? A eso me refiero, pero a lo que voy, ¿eso quiere decir que el gremio ya que ya está funcionando desde hace un tiempo no aceptaba que cargo de jerarquía se afiliara a ese gremio, por ejemplo? No sé, yo no desconozco cómo se manejaba el otro gremio. Bien, de aquí porque yo tengo, te lo puedo decir, eso sí te lo puedo decir, que en el área donde yo trabajo te diría que prácticamente el 100% de los que trabajamos en esa área en forma permanente realizamos cargo de supervisión. Es decir, lo se revisa en forma permanente o en forma, digamos, algunos días te puede tocar de supervisor o de un cargo inferior. Y representantes del otro gremio ocupan ese cargo. ¿Sí? Muchas veces realizan tareas de supervisión. Porque hay una cosa que hace 25 años que funciona así, ¿no? Sabemos que los altibajos en cuanto al trabajo son altísimos, entonces muchas veces cuando entra el personal eventual, la gente que trabaja todo el año pasa a realizar una tarea de supervisión y cuando después la demanda baja, vuelven a bajar o sea que hay gente que trabaja, que hace las dos tareas y están en el otro gremio, inclusive son hasta dirigentes del otro gremio, ¿no? Bien, ¿es cierto que está en riesgo el trabajo de 800 funcionarios de Joy que en cualquier momento pueden cesar? Yo desconozco el origen de esa información. ¿No te consta que sea así? No me consta ni que sea de una manera ni de otra, no, desconozco eso. Lo que sí sé es que hoy por hoy hay un convenio salarial firmado, que lo firmó el otro sindicato, nosotros no existíamos en ese momento, que se asegura la estabilidad laboral, creo que es hasta junio del 2022, una cosa parecida. Bien. Lo que pasa es que en la empresa trabaja mucha gente que es eventual, que obviamente este verano muchos no trabajaron, y hay mucha gente que a veces es contratada, hay empresas tercerizadas, o no tercerizadas, empresas que vienen de afuera, que son artistas o algo parecido, esa gente obviamente, lamentablemente por la situación, no ha trabajado. Yo no sé cuánto tiempo más va a perdurar esta situación de pandemia, ¿no? Que indudablemente a la industria turística le ha afectado muchísimo. Bien, y en ese caso puntual que estás poniendo como ejemplo, que fue un acuerdo alcanzado por el otro gremio, ¿ustedes de alguna forma están de acuerdo con ese convenio? Más allá de que lo haya conseguido el otro gremio. Nosotros indudablemente que valoramos mucho la estabilidad laboral, ¿no? Más en una situación como esta. No tengo duda. Lo que pasa es que también cuando se comenzó la negociación, creo que una de las primeras movidas que hubo en la empresa fue que un montón importantísimo de empleados hizo una carta, la firmó, inclusive muchos integrantes del otro gremio, para reclamarle cordura al otro gremio, porque lo que estaban pidiendo en época de pandemia con una empresa cerrada era totalmente disparatado. Lo que hizo después al otro sindicato retroceder y terminó firmando un convenio con estabilidad laboral. Eso en cierta medida fue una de las tantas cosas que se fue sumando para que nosotros dijéramos, bueno, pero nosotros estamos callados y si no nos manifestamos de alguna manera, piensan que todos pensamos igual. Y bueno, ahí fue un poco el inicio de todo esto, ¿no? Lo que pasa es que también ese convenio en el momento el otro gremio lo consideró nefasto, y ahora un comunicado posterior al nuestro dicen que el convenio es buenísimo. Entonces, como te digo una cosa, te digo la otra, ¿no? ¿Cómo va a seguir esta realidad de ahora en más? ¿Cada uno de los gremios va a negociar por separado con las autoridades de Enjoy? ¿Van a intentar generar una plataforma en común? ¿Cómo se van a mover en la realidad interna de cada día? El futuro nadie lo sabe, pero nosotros básicamente cuando tenemos una inquietud o alguna propuesta que nos parece positiva, la vamos a hacer por los canales que tengamos con la empresa, con el jerarca que corresponda, y las vamos a seguir proponiendo. Ojalá en un futuro tengamos una visión parecida, pero lo que pasa es que hay un montón de cosas que nos separan hoy en día. Yo creo que también el último comunicado del otro sindicato aporta un poco más de cordura que la que tenía antes, ¿no? Bien, y para ir redondeando la conversación, ¿ustedes temen que como consecuencia de esta situación de la pandemia y este nuevo cierre del hotel, ustedes se puedan quedar sin trabajo? Yo soy una persona, y esto es una cosa a título personal, soy bastante, trato de ser optimista, ¿no? Lo he sido desde el día uno de la pandemia, que obviamente nos pegó muy fuerte. Lo que pasa es que la realidad nadie la sabe. Si esto perdura en el tiempo, no es que yo o nosotros vamos a tener un problema. El problema va a ser gigantesco. ¿A qué te refieres? Sí, me refiero que la industria más afectada con esta pandemia a nivel mundial es el turismo, las líneas aéreas, la hotelería, lo que es entretenimiento, es lo más afectado. Y si este parate sigue, las fronteras siguen cerradas, indudablemente un Punta del Este que se caracteriza porque la mayor parte de sus clientes, digamos, por decirlo de alguna manera, son extranjeros, vienen de afuera. La empresa donde yo trabajo es arriba del 95% y no tenemos clientes de afuera, indudablemente que el sector se va a ver más afectado de lo que ya fue hasta este momento, ¿no? Bien, tengo que entender que tienen el temor de perder el trabajo. Yo no tengo el temor de perder el trabajo, tengo un temor natural que pueda tener cualquiera que ve que esta situación se extiende demasiado en el tiempo, ¿no? Como lo puede tener cualquiera que trabaja en cualquier área relacionada con el turismo, que son muchas, ¿no? Pero yo sinceramente no creo que saliendo de esta situación en algún momento o ese edificio que está ahí, que hace 25 años que funciona, vaya a quedar de puertas cerradas. No lo veo de esa manera, sinceramente, no lo veo. Lo que sí veo es que se puede extender demasiado en el tiempo y que nos va a afectar mucho a todos estar tanto tiempo sin trabajar, pero yo creo que es una empresa que ha sido viable durante 25 años. Si la situación vuelve a lo que era antes, o por lo menos lo más parecido, va a volver a ser viable. Eso, en ese sentido, sí estoy convencido que va a ser así. Gracias por esta charla, Fernando, muy amable. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Buena jornada. Cerramos, Jorge, nos encontramos en un rato. Gracias, Karina, chau. Chau. Frecuencia abierta.